En la actualidad, la banda surcoreana de Park Geun-hye se enfrasca más en la confrontación con los connacionales, cacareando ruidosamente sobre la posibilidad del terrorismo del norte. En relación con ello, el portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria respondió el día 10 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. El pasado día 4, Park convocó en la Casa Azul una reunión del Consejo de Estado y pregonó que ninguna zona está segura debido al terrorismo. El norte intenta el terror en diversas formas con el objetivo de crear conflictos en su seno. Deben enfrentársele con la concepción de que está inminente la acción terrorista del norte y otras cosas por el estilo. Anteriormente a esto, en la primera reunión del Comité Estatal de Medidas contra el Terrorismo, el premier Fantoche dijo que hay peligro de que el norte secuestre a habitantes del sur o perpetre el terrorismo instigando a organizaciones internacionales del terror en ultramar, y hace mucho tiempo que tal indicio fue captado. Lo que la pandilla títere presenta la teoría sobre el terror del norte constituye otra grave provocación política y locura conflictiva contra él. La pandilla de Park Geun-hye es reina del terror y brutal colectivo de crímenes de lesa humanidad que forma crueles entidades del terrorismo, como la organización terrorista de categoría especial para destruir las estatuas y envía al norte a los espías y elementos de destrucción y sabotaje para insultar su dignidad y derrocar su régimen. Por mucho que vocifera la junta títere sobre la posibilidad del terror del norte, nadie le presta oídos a tal intriga pueril y sofismas, y con nada puede encubrir la vil naturaleza de ella misma, que tiene constitucionalmente la denigración a los connacionales y la represión fascista sobre estos, y se aferra al terrorismo y el secuestro. Los títeres surcoreanos deben darse clara cuenta de que con tal farsa intrigante para poner en el norte el sombrero del terrorista, obtendrán solo una severa sentencia de toda la nación.